brava, la mala, que todo su amor le entregara. Soñaba la mala, que todo su amor le entregara. Que todo